cuando estuvimos planeando los mensajes, a la dirección del Señor en el tema de los mensajes, ustedes se acuerdan que hemos estado estudiando ¿qué? Los domingos en la mañana y en la tarde. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Y la verdad, a mí me tocó el nombre Emmanuel. Pero cuando iba entrando al mensaje, cuando iba preparando, me fue muy difícil mencionar solamente Emmanuel, aunque hay mucha enseñanza, mucha prédica que se puede dar de este nombre, pero cada persona con la cual consulté en los libros, hacía una conexión muy estrecha entre el nombre Jesús y el nombre Emmanuel. Y por esta razón vamos a estar incluyendo a los dos en el mensaje en esta mañana. Les invito a ponerse en pie para la lectura del libro de Mateo capítulo 1. Gracias por tomar la molestia de pararse en reverencia a la palabra de Dios. Conste este pasaje, solamente esta lectura solamente de 4 versículos. Y por lo tanto vamos a leerlo todos en voz alta juntos en esta mañana. San Mateo capítulo 1. Versículos del 18 al 21. Todos conmigo leyendo, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que ella concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, te doy gracias por permitirnos abrir tu palabra en este día domingo, en el segundo culto. Padre, te doy gracias que podemos abrir con mucha libertad este libro que tenemos en nuestra mano. Y no solamente esto, pero podemos abrirla sabiendo que es tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, la cual nos da mucha autoridad para poder hablar de ella. Padre, te pido que tú me digas nuestro tiempo juntos en tu palabra en esta mañana. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Jesús y Emmanuel. Tal vez no tanto hoy en día, pero en los tiempos bíblicos, cuando a una persona le daba un nombre, el nombre tenía mucho significado, mucho significado. Y mucho más cuando comenzamos a hablar de los nombres de Dios, los nombres de Jesucristo, por ejemplo. Y de manera que vamos desarrollando el mensaje, ustedes van a ver el significado de estos dos nombres. ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo que significa tu nombre? ¿Alguien aquí sabe lo que significa? Hermana, ¿qué significa tu, Carmen? Okay. ¿Qué significa tu nombre? Ah, mi nombre significa huerto caliente. Ok. ¿Daniel sabe? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y es cierto. Cuando, como muchos de ustedes saben, yo provengo de una familia numerosa. Yo soy el quinto de 9 hermanos. Y yo no sé qué le pasó a mi mamá, pero cuando llegó a nombrarme a mí, se le acabaron los nombres. Y puso dos nombres, Gary, y traducido al español, Eugenio. Pero prefiero que me digan Gary, por favor. La verdad, no me ha gustado nunca este nombre. Nunca, nunca, nunca me ha gustado. O sea, Eugenio. Yo no sé por qué, porque suena un poco raro. Perdón, hermano, ¿hay otro Eugenio aquí? No quiero ofender. Pero imagínense cuando llegué al Perú, comencé a pastorear una iglesia, eso fue en el año 74. Y curiosamente, un día después del culto, estuvimos conversando con un grupo de hermanos. Yo era prácticamente nuevo ahí. Y un grupo de hermanas, no sé si porque son más habladoras, sin decir chismosas, pero ellos querían saber algo de mi nombre. Entonces, sabían mi primer nombre y me preguntaron: hermano, ¿no tiene un segundo nombre? Sí, tengo, pero no me gusta. por favor, hermano, díganos. Insistían tanto sobre este segundo nombre mío, que por fin le dije, mi segundo nombre traducido al español es Eugenio. Y una de las hermanas, las más tímidas, que no hablaba, comenzó a reírse como no se imaginan ustedes. Y le dije, hermana, por favor, ¿por qué se ríe? No, hermano pastor, tengo mucha pena decirle. No, hermano, estamos en confianza, dime. Yo no sé por qué le preguntaba que me dijera eso, pero me dijo, hermano, usted sabe que nosotros somos del sur de Lima, somos del campo. Y casi todos los campesinos ponen este nombre, Eugenio, a su burro. Pero le voy a agradecer que no me digan Eugenio, por favor. Y menos burro, por favor. Pero es cierto, los nombres significan algo. Y como podemos ver en la proposición de mensaje en esta mañana, la proposición es confirmar en nuestros corazones que cualquiera que sea nuestra condición, nuestra dificultad, nuestra necesidad o ubicación, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú nos bendigas en este tiempo de predicación. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición ver a los hermanos que se bautizaron esta mañana. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron llegar, pero fue de mucha bendición para su servidor y ver a los hermanos que, algunos de ellos después de mucho tiempo estar aquí en la iglesia, tomaron esa determinación, conociendo lo que dice la Biblia acerca de esta identificación, no solamente con nuestra iglesia, esta identificación con el Señor Jesucristo. Entonces hay que orar por ellos para que sigan creciendo en las cosas del Señor. Inciso 1 esta mañana, y llamará su nombre Jesús. A mi favor de cambiar, ahí ellos pusieron Isaías 7:14, pero al final de esta número 1 debería ser Mateo 1:21. A veces cometemos errores y le pido disculpas. Pero hay mucha información histórica y no tengo planes de entrar en la historia de Israel. Solamente, como dije antes, que los nombres, aún para los, especialmente para los judíos, significaban mucho. No sé si alguien acá sabe cuál es el nombre del Antiguo Testamento que se refiere, que es igual que Jesús. ¿Alguien sabe? Josué, exactamente. Josué, porque tenía ese nombre, pero Dios le usó para ayudar a librar también a los judíos de su cautividad. Y sabemos esta mañana que el nombre de Jesús tiene una enseñanza casi igual. Inciso A, el significado de este nombre. Número 1, Jesús, Josué, significa Dios es Salvador. Dios es Salvador. Y por lo tanto, hermanos, ustedes pueden ver que no, Dios no le puso este nombre por gusto porque se le acabaron los nombres. Puso el nombre para que este nombre significara algo, no solamente para él, sino para las personas. Y he leído algo acerca de los nombres y muchas personas, muchos de los judíos, al escuchar un nombre, sabía inmediatamente su significado. Entonces, ustedes pueden imaginarse ver el nombre Jesús, que significa el Salvador. Y comenzamos a preguntarnos cuál es el significado de esto. ¿Por qué le puso este nombre? Inciso 2. El Hijo de Dios se ganó este nombre porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, como vimos aquí en este pasaje. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Salmo, capítulo 130. 130, por favor. Quiero leer los últimos dos versículos. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel, ¿de qué? De todos sus pecados. Y lamentablemente muchas personas al leer pasajes así, especialmente en el Antiguo Testamento, piensan que esto tiene que ver solamente con las personas del Antiguo Testamento. Pero no encontramos la aparición, el nacimiento de Cristo, ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta el Nuevo Testamento. Ni bien comenzando. Yo sé que lo que estaba pensando algunos al leer el pasaje de esta mañana, ese es un pasaje que mayormente usamos en qué época del año. Navidad, ¿no es cierto? El nacimiento de Cristo. Pero Cristo fue presentado mucho, mucho, mucho antes en muchas profecías. Pero vino físicamente, pero su nacimiento no era igual al nacimiento de nosotros. Como hemos leído en este pasaje, fue engendrado ¿por quién? El Espíritu Santo de Dios. Y hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Muestra que no era el hijo de José. Es el Hijo de Dios, engendrado por Dios, por su Santo Espíritu. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos hablar mucho de Él, la importancia de Él, pero vamos a estar hablando de eso en un ratito. Pero vino para salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestras iniquidades, salvarnos de nuestras maldades. Y el problema viene muchas veces cuando hablamos con personas, cuando ustedes hablan con personas que dicen que... ¿Alguno de ustedes ha hablado con alguien que ha dicho que no es pecador? ¿Que no es pecador? Para que veamos, ¿cuántos pecadores hay en la sala esta mañana? ¿Puedo ver la mano? ¡Wow! Yo no sabía que teníamos una iglesia de pecadores. Pero hermanos, es cierto. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y a continuación encontramos aquí en nuestro bosquejo, Jesús cumpliría el significado de su nombre, salvando a los pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino ¿a qué? Primero a buscar y después a salvar. ¿A quiénes? A los que se habían perdido, o sea, nosotros. Y por lo tanto, hermano, cuando escuchamos el nombre Jesús, pensemos en que Él es el Salvador del mundo. Pero hay algo que quiero clarificar aquí, hermanos, antes de continuar. Decir que Cristo es el Salvador del mundo es cierto. Pero Él quiere ser el Salvador personal, suyo y mío. ¿Están conmigo? O sea, el simple hecho de decir que Cristo es el Salvador del mundo conlleva la idea de que tal vez todos son cristianos, todos han sido salvos, pero sabemos que esto no es cierto. Cada uno de nosotros, igual que podemos recordar un día en que nacimos físicamente, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, espero que podamos recordar ese día, ese encuentro personal con Jesucristo. Yo me acuerdo, no me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo que fue un día, un sábado en el mes de febrero del año 1957, que acepté a Cristo como mi Salvador. Ese evento se quedó grabado en mi corazón. ¿Por qué? Porque ese fue el día que mi vida fue totalmente transformada, igual que muchos de ustedes. Espero que, hermanos, que estén agradecidos al Señor por haberle salvado. Amén. Pensar de otra forma, ¿dónde estaríamos nosotros si no fuera por la salvación de Dios? Pero quiero hablar a continuación en el inciso A, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿O de qué nos quiere salvar el Señor? Inciso A, de la culpabilidad de nuestros pecados, ofreciendo su sangre como la propiciación por sus pecados. La propiciación es una palabra que viene del Antiguo Testamento y fue un acto en el templo, en el lugar santo, santísimo, donde pusieron sangre para cubrir, usando sangre de animales, en símbolo de que la sangre nos cubre de nuestros pecados. Pero no sin antes de que somos salvos. O sea, no es nada automático. Y nosotros nos paramos aquí, ustedes sentados ahí, todos nosotros estamos muy seguros que cae sobre nosotros una culpabilidad por nuestros pecados. ¿Amén? Somos pecadores. Nos llevamos la culpa. No podemos echarle la culpa a otros, pero muchos tratan de hacerlo. Pero bueno, vengo para decirles que Cristo vino para librar nuestra mente y nuestro corazón de la misma culpabilidad. O sea, cuando recibimos a Cristo, mirando para atrás, ya no somos culpables de ninguno de esos pecados. ¿Están conmigo? Porque hermanos, hay cristianos que luchan y luchan y luchan y luchan con el hecho de su pecado. No solamente su pecado que habrá cometido después de conocer a Cristo, pero su pecado que quedó bajo la sangre de Cristo. Hermanos, vengo para decirles en esta mañana, olvídense de esta vida pasada. No permite que Satanás la use para tratar de condenarle. No permite que le use para perturbarlos. Hermanos, estos pecados quedaron perdonados, sepultados en la parte más profunda del mar. Amén. ¿Cómo sería el cielo esta mañana? Si nosotros nos pusiéramos a pensar en el cielo, ¿cómo sería el cielo? Si pensáramos nosotros que llegando ahí, Dios abre un libro grande titulado, en mi caso, Gary Quinn. Bueno, Gary Eugenio Quinn. Y lo abre y me dice, Gary, esa es la historia de tu vida. Y comienza pocas semanas, pocos meses después de mi nacimiento físico. Y comienza, él apunta todos los, no solamente los hechos, sino también los qué, los pensamientos. Hermano, yo no sé de usted, pero eso no me daría mucha gana de ir al cielo si yo iba a tener que responder nuevamente. Hermano, cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, usted respondió de manera correcta ante sus pecados y dejó que Cristo sepultara sus pecados para no recordarlos jamás en su contra ni en mi contra. Amén, gracias. ¿Es borrón y qué? Cuenta totalmente nueva. Pero cuenta como ninguna otra cuenta que usted se puede encontrar aquí en la tierra. Absolutamente limpios. En este momento de la salvación, intachables. Porque Cristo nos ha limpiado. Ahora, para los que somos creyentes, ojalá pudiera decir en esta manera que ya no pecamos. Ojalá fuera la verdad. ¿Cuántos de ustedes han pecado desde cuando reciben a Cristo como su Salvador? Todos nosotros somos. Pero a Dios gracias. Tenemos este versículo en 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que también no vivamos con esta culpabilidad. Hermanos, algunos creyentes son totalmente incapaces de funcionar bien en el cuerpo de Cristo porque siempre vienen pensando en los pecados que alguna vez cometieron, aún antes de conocer a Cristo. Y aún así, confesando nuestros pecados a diario, hermano, le aseguro que Dios también nos perdona. Pero Él requiere algo más de nosotros, que es el arrepentimiento de nuestros pecados. Inciso B. Él nos salva del poder del pecado, enviando al Espíritu Santo para romper el dominio del pecado que tiende a reinar sobre los salvos. Romanos capítulo 8. Espero que hayan tomado tiempo alguna vez para leer el libro de Romanos. El libro de Romanos, muy a lo contrario a lo que muchos dicen, hermano, es un libro muy pesado. Hermano, es un libro lleno de doctrina que nos ayuda a entender nuestra posesión con Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Pues mucho más, bueno, vamos a ver el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún qué. Aún en nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿cómo dices esto? Yo ni siquiera estaba vivo cuando Cristo murió. Pero cuando Él se clavó esa cruz, cuando Él fue clavado esa cruz ese día, Él no solamente estaba pensando en aquellos que le crucificaron. Esta oración que Él hizo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, no era solamente para aquellos. Porque ellos fueron los humanos, las personas usados por Dios para crucificarle, pero la verdad es que Él estuvo en esa cruz por sus pecados y por los míos. ¿Queda entendido esto? Y por lo tanto, viviendo ahora en nuestra vida, esta vida en la cual vivimos nosotros, dice aquí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su vida. Vamos a ver esto en un ratito. Hermanos, una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es esta lucha que es nuestra todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe por qué batallamos? Porque no nos aferramos a la promesa de Dios que están ahí para nosotros. ¿Están conmigo? Hay muchas promesas para nosotros. Pero entre las promesas, perdón de pecado. Pero muchas veces nos acercamos a Dios sabiendo nuestra condición y nos decimos, pero Señor, ¿cómo a mí me va a recibir? Señor, mírame a mí. Soy un miserable. Soy un pecador. Soy una pecadora. Señor, nadie sabe las cosas que yo he hecho. Eso no es verdad, porque Dios sabe, lo sabe todo. Y aún a pesar de esto, Él nos ama y nos quiere salvar. Entonces, el poder reina sobre nosotros, pero el Espíritu Santo se nos ha dado para que podamos combatir con esto. Entonces, Él nos salva del poder del pecado, de la culpabilidad del pecado, y también, inciso A, de las consecuencias del pecado, o sea, de la ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término ira de Dios? ¿Qué significa? Significa sencillamente que algún día, y no ha caído todavía, algún día caerá sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, su ira. Pero doy gracias al Señor que no ha caído todavía. Y esta ira que va a ser demostrada de parte de Dios no es para nosotros, hermanos. Porque hemos sido librados, hemos sido posicionados espiritualmente con Él en el cielo. Dios nos ve a nosotros, los que somos cristianos. Dios nos ve como si ya estuviéramos sentados ahí. En este momento, en vez de estar sentados aquí escuchando, para Dios, algo que es difícil de comprender, para Dios estamos ya sentados en su presencia. Pero las consecuencias, Romanos capítulo 5, versículo 9, acabo de leer una parte. Por Él seremos salvos de la ¿qué? De la ira. Ahora, algunos escritores, comentaristas bíblicos, usando este tema, se refieren también al tiempo de la tribulación. Algunos quizás no saben de ese tiempo, pero muchos de nosotros tenemos conocimiento. Que algún día, la Biblia dice claramente que algún día se tocará la trompeta de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que dice a continuación. ¿Y los qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque con el rapto de la iglesia será llevada a su presencia, o sea, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Mientras que otros tendrán que quedarse aquí en la tierra para que la ira de Dios sea derramada sobre ellos y sobre el mundo entero. O yo no creo que ninguno de nosotros hayamos nunca experimentado la ira de Dios. Es horrible, hermanos. Esto sería, la verdad, motivo de otro mensaje. Pero va a venir una destrucción tal que nadie se va a quedar en pie. Pero algunos preguntan, pero hermano, ¿cómo es posible que Dios nos haga eso? ¿Pues sabe qué, hermanos? Vivimos en este momento en la época de la gracia. Y esto significa que ahora es el tiempo más fácil para recibir a Cristo como su Salvador. Dios está extendiéndonos su gracia. Oportunidad día tras día tras día para hacernos miembros ¿de qué? De su cuerpo. A muchos se le han preguntado, a los predicadores se les han preguntado, pero hermano, ¿por qué Dios, por qué Cristo no ha venido en el rapto de la iglesia todavía? Hermano, la única respuesta que yo encuentro, que yo entiendo la palabra de Dios, es que Él quiere, en su amor y su misericordia, quiere seguirnos dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero algún día, hasta la paciencia de Dios se va a acabar. Y a esto se refiere aquí, la ira de Dios. Va a haber 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio va a ser tribulación, pero se va a agravar la tribulación o la ira de Dios en los últimos 3 años y medio. Lo único que tiene que hacer es leer en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis y van a ver estas verdades. Y yo le aseguro, hermanos de esta mañana y amigos míos de esta mañana, que usted no va a querer pasar por ese tiempo de tribulación. Porque de hecho, significaría que usted habrá perdido su última oportunidad para recibir a Cristo. Cuando se toque esa trompeta, y qué curioso para mí, habiendo predicado esto muchas veces, personas se me han acercado y me han dicho, pero hermano Gary, ¿saben qué? Cuando yo escuche la trompeta, yo voy a arrepentirme en este momento. ¿Ustedes saben lo que dice la Biblia? En un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo. Pero a Dios gracias, el tiempo es ahora. ¿Amén? Hoy día es el día de la salvación. Entonces Jesús vino para salvarnos de la ira de pecado. Y no solamente esto, hermanos. Hay varios versículos que ustedes pueden ver ahí. En inciso D, y últimamente de la presencia del pecado. ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia del pecado en el mundo hoy en día? ¿No se siente? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Las Vegas? Creo que con el hermano Jason, no sé si tú y yo estuvimos hablando un día, o alguien en mi oficina. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Las Vegas, Nevada? Las Vegas, Nevada, es conocido, tiene otro nombre, es su sobrenombre es la ciudad del pecado. Esa ciudad no duerme. En una oportunidad, hace varios años atrás, mi esposo y yo estamos visitando familia en California y tuvimos que ir a una iglesia en Utah, que unos 2 días de viaje. Y justo nos cayó pasar la noche en Las Vegas. Pero no gané nada, hermano. Ni tampoco apostolé. Pero yo me acuerdo que nos hospedamos en un hotel de esa ciudad. Yo no sé si lo estaba imaginando, pero de repente mi esposa dijo algo. Salimos un ratito para comer y después regresamos al hotel. Y mi esposa me dijo, Gary, ¿no sientes alguna presión extraordinaria en ese lugar? Y efectivamente sentía algo raro. Me di cuenta, hermano, que estaba en el ojo del huracán de Satanás. Sentía una presión tal, no tal vez no física, pero un dominio espiritual negativo. Porque el que gobierna, el que reina en ese lugar sobre todo, es Satanás. Y siendo hijo de Dios, por esa razón sentimos esta presión. ¿Nunca han estado ustedes en algún lugar donde sentía que no debería estar ahí? ¿No? En los lugares donde domina, donde reina Satanás. Pero hermanos, vengo para traerles nuevas esta mañana. Que hay un lugar preparado para Dios, o por Dios, para nosotros, en donde no vamos a encontrar ningún pecado. Este lugar se llama el cielo. Pero llegar ahí no es por sus propias obras, no es por sus propios méritos, sino en los méritos del Señor Jesucristo. Cuando era joven, cuando comencé en el ministerio, escuché a mis pastores, mis líderes, mis maestros, hablando del cielo, y muchos de ellos muy, muy, muy grandes ya. Y yo cuando me hablaban, yo decía, bueno, ustedes lo van a conocer pronto, yo no voy a conocerlo tan pronto como ustedes. Pero ahora estoy donde estaban ellos. Pero hermano, la idea acá es que Jesucristo vino para salvarnos de la misma presencia de pecado. Pero no toda persona va a ir a este lugar. Entonces, hermano, ¿quién es? Los que en algún momento de su vida reciben a Cristo como su Salvador personal. Amén. Espero que sea esto su testimonio esta mañana. Que va al cielo porque Cristo murió por ti. Porque Cristo cubrió sus pecados con su sangre. Y tú tuviste la oportunidad de recibirlo. Entonces hay mucho, mucho, mucho que podremos decir de, pero Cristo vino para librarnos de todas esas cosas. El número dos, y llamará su nombre Emmanuel. Tal vez no todos, pero casi todos sabemos qué es lo que significa este nombre. La hermana Carmen ya no lo dijo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hermano, quiero que entiendan algo esta mañana, por favor. Cuando decimos que Dios con nosotros, no me refiero a que Dios está con nosotros en este culto y cuando salgamos ya Dios no está. Esa no es la idea que se quiere compartir. Sí, eso va. El significado de este nombre, número uno, Emmanuel, literalmente significa Dios con nosotros, tal como Dios dijo en su palabra. Pero volviendo momentáneamente, ustedes pueden guardar el lugar ahí. Mateo capítulo 7, versículo 14. Aquí el Señor prediciendo, profetizando el nombre y dice eso. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre, ¿qué? O sea, los padres, María no tuvo privilegio de escoger el nombre para su hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo había escogido ya. Y otra vez, si nosotros pudiéramos captar en esta mañana que ese nombre literalmente significa bastante para nosotros, como vamos a ver a continuación. Este nombre, número dos, describe la naturaleza del Mesías. Hermano, quiero que presten atención aquí un momentito. Porque hay tantas enseñanzas falsas, enseñanzas que no han salido de la palabra de Dios. Y dice así, Él es Dios, Él es Deidad, Él es el ¿qué? Hijo de Dios. Esto describe su naturaleza. Entonces, no estamos hablando de cualquier hombre, cualquier persona. Estamos hablando de la persona de Jesucristo. ¿Sabe qué es muy interesante? Es posible que alguno de ustedes haya escuchado a una persona decir lo siguiente. Pero ¿sabe qué? Yo no creo que es hijo de Dios. Tengo una pregunta. El hecho de que alguien diga eso, ¿cambia algo? No cambia nada. Porque, hermanos, no vamos a ser juzgados por lo que creemos, sino vamos a ser juzgados por lo que hicimos con la persona de Jesucristo. Esas personas también van a ser juzgadas. Por lo tanto, hermanos, tenemos que captar y entender que tener a Cristo como Salvador, tenemos a Jesús como Salvador, tenemos a Emmanuel como con nosotros para siempre, debería estimularnos, hermanos, a servirle con todo nuestro corazón. Dice aquí, inciso A, Él es el Dios fuerte y el Padre eterno de Isaías capítulo 9, versículo 6. Él mismo. Inciso B, Él es Dios, poseyendo la gloria de Dios. El gran yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba queriendo razonar con Moisés, Moisés daba una tras otra razón por la que él no podía servirle. Entonces, él le dijo, Señor, cuando estoy frente a Faraón, cuando esté parado ahí tratando de explicar, él me va a preguntar, ¿de dónde vengo? ¿De quién soy? Dile nomás que tú eres del gran yo soy, porque yo soy todo. Juan es uno de los escritores bíblicos que más usa la expresión en sus escritos, porque él lo dice, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, yo soy la vida verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante que no menciona a otras personas. Vino y dijo, yo soy esa persona y yo soy todas estas cosas para usted y para mí. Especialmente me encanta la que dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la qué, y la vida. Y dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades. Él es el único camino. Alguien puede estar aquí esta mañana pensando, ¿sabe qué, hermano Gary? Es lo que he escuchado de ustedes los bautistas siempre. Ustedes son muy exclusivistas. Ustedes no toman en cuenta nada más. Ustedes dicen que tienen el único camino de la salvación. No. Creemos que hay un camino, hay un solo camino, pero no es el camino de la iglesia bautista, es el camino del Señor Jesucristo. Él dijo esto. Solamente para hacernos entender que no hay otra manera por la cual una persona puede llegar a Él. Hay personas que dicen, sí, ¿qué? Pero mis obras, las cosas buenas que hago, hermanos, no son suficientes. La única suficiencia es en la persona de Jesucristo. Entonces, Él es el gran yo soy. Seguimos. Si sucede, Él es el Hijo de Dios con poder en virtud de su resurrección. Hay un pasaje aquí un poco largo y yo les voy a animar a llevarlo a la casa a leerlo. Pero en Romanos capítulo 1, del 3 al 14, él habla del poder que tiene. Y no solamente esto, pero también el libro de Juan, él menciona, yo soy la resurrección. Y la idea que quiero compartir aquí es que por ser la resurrección, él tiene poder para darnos a nosotros vida nueva cuando estamos muertos en nuestro pecado. ¿Pero el poder de qué? Por el poder que Él mismo tuvo de resucitarse de entre los muertos, Él mismo. Él tiene el poder para darnos lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan? Hace un ratito mencioné que en el día de la trompeta, los muertos en Cristo estarán, ¿qué? Serán llevados primero, estarán resucitados. No por el poder de ellos, sino por el poder de Dios. La verdad, yo no sé si voy a estar vivo todavía cuando Cristo venga. No sé. Y tampoco saben ustedes. Pero muchas veces en mi frágil manera de pensar, yo he querido esperar. Cuando se toque esa trompeta, dentro de mí hay el deseo de esperar un segundito nomás para ver esta resurrección dentro de los muertos en los cementerios. Pero no quiero esperar demasiado. Pero poder lo tiene Él. Poder que ninguno de nosotros no tenemos. Él es igual a Dios demostrado en su humillación. Ustedes conocen el pasaje, quiero mirarlo por un ratito. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y sin lugar a dudas es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Pero dice que haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Aquí tenemos al Hijo de Dios, en toda su gloria, en toda su grandeza. Pero Él se despojó de todo esto. ¿Y sabe para qué? Para venir aquí a la tierra, para morir por nosotros. Eso no tiene sentido para nosotros, los seres humanos, pero es exactamente lo que Él hizo. Él pudo haberse quedado ahí en el cielo, en la presencia de su Padre, pero dijo que no. Me voy a humillar, me voy a poner a los pies de mi Padre, voy a hacer su voluntad aún antes que la mía. Inciso E. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2:9. En otras palabras, cuando uno mira a Cristo, cuando lo ve en la palabra de Dios, hay que darse cuenta que está mirando a Dios mismo. Él no es un sustituto, Él es Dios. Pero muchas veces cuando leamos la palabra de Dios, no le damos la posición que Él se merece por ser el Salvador. Muy bien, vamos a ver algunas aplicaciones para ir terminando esta mañana. Algunas aplicaciones de este nombre Emmanuel. Número uno, en nuestras ansiedades, conflictos y dudas, ahí está, ¿quién? ¿Qué dice en la pantalla? Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando uno está pasando dificultades en su vida, siempre tiene la idea, o mejor dicho, la mayoría de las veces tiene la idea de que lo tiene que pasar solo. Que no hay quien le entienda. No hay quien le pueda ayudar. Pero hermanos, acuérdense por favor que Emmanuel está siempre con nosotros. Porque así lo prometió. Así sube. O número dos, perdón. En nuestra soledad y enfermedad, ahí está Emmanuel, Dios con nosotros. En el transcurso de mi vida, en mi ministerio, he tenido que visitar a muchos hermanos hospitalizados. Y una de las cosas que más me incomodaba era pasar. Yo me acuerdo que un día estuve visitando a un hermano, oré con él. Y a la hora de salir, alguien en el otro cuarto al lado me escuchó orando. Y era una señora ya de grande edad. Y me dijo, usted es un cura y usted que yo soy pastor. Entonces comencé a conversar con ella. Y me dijo lo siguiente, me quebró el corazón. Yo le dije, ¿quiénes vienen a visitarte? Nadie. ¿No tienen hijos? No, sí tengo hijos, pero no vienen. Y su esposo ya se murió. Sus hermanos no les interesa. O sea, ella estaba ahí literalmente, en cuanto a familia, amigos, estaba totalmente sola. Imagínenselo, hermanos. Comencé a compartir la palabra con ella y le ofrecí un folleto a casa, no podía leer, entonces se lo leí. Y al final de la conversación, aceptó a Cristo como su Salvador. Y le dije al salir de su cuarto, y le dije, hermana, ahora no estás sola. Alguien siempre va a estar contigo desde este momento. Cuando estaba preparando este mensaje, pensaba que aún en nuestra iglesia, estaba pensando en varias hermanas particularmente, quienes han perdido en el último año siquiera a su pareja. Y este mensaje para ustedes también. No está sola. No está solo. Porque tiene a Dios Emmanuel siempre contigo. Y no vayan a creer que no escuchan nuestras plegarias, nuestras oraciones. Número 3, en la hora de tomar decisiones difíciles, ahí está Emmanuel, Dios con nosotros. He trabajado durante casi toda mi vida cristiana en servicio al Señor. Siempre he trabajado con muchachos que están estudiando. Muchos de ellos estudiando para el ministerio, muchos para una carrera en el mundo. Y es muy interesante para mí llegar a esta época del año. Especialmente para los que se van a graduar. Porque no encontraron todavía la idónea o el idóneo. Y algunas veces vienen hablando de Monogar y mírame. Y tengo la impresión muchas veces que ellos quieren que yo fuera a las aulas a escoger. Tú, ven conmigo. Tú vas a estar con el resto de tu vida. Pero se sienten, se desesperan. Me voy a graduar y no tengo nada más que el título. El título no me va a planchar, no me va a cocinar ni nada por el estilo. Pero, hermanos, son momentos de tomar decisiones difíciles. ¿No dirían ustedes que decidir con quién se va a casar es una decisión muy difícil? Bueno, lo casado dice, no es difícil porque ya te he hecho que voy a ser. Pero es difícil. Cuando mi esposa me pidió la mano, pero bueno... Yo venía orando, Señor, ya me están acabando los años. Entonces Dios le hizo pasar por delante de mis ojos y ya terminó todo ahí. Pero lo que voy, oraba mucho. Yo estaba en mis últimos años de estudios. Yo estaba esperando mi diploma, pero también quería un diploma de casado para acompañarlo. Pero Dios obró maravillosamente. Ya han pasado casi 50 años y no hemos cambiado ni ella ni yo para nada en estos 50 años. ¿Ustedes creen esto? No lo creen, por favor. Pero lo que voy en momentos de tomar decisiones difíciles. ¿Quién está ahí? Emmanuel, Dios con nosotros. En el trabajo hay que tomar decisiones para escoger bien el trabajo. Número 4. En la hora de tentación y derrota, ahí está Emmanuel, Dios, con nosotros. Yo diría que en la vida de un cristiano, el momento de la tentación, especialmente posteriormente el momento de la derrota, son horas muy negras en la vida de un creyente. Porque piensa que ha decepcionado a Dios porque cayó en algún tipo u otro de pecado. Pero Dios está ahí con nosotros, esperando que le pidamos perdón, que nos arrepentamos de nuestros pecados. En otro lado, lo que estoy diciendo, en las buenas y en las ¿qué? Malas. Ahí está Dios con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. El último esta mañana. En la hora de nuestra profunda necesidad, ahí está Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando usé esta frase, profunda necesidad, hermanos, a veces son necesidades que no podemos compartirlas con nadie en este mundo. No solamente son necesidades físicas o materiales, muchas veces son necesidades espirituales. Pero les aseguro en esta mañana que ahí está Dios con vosotros, con nosotros, conmigo y contigo. Y por lo tanto, como dice aquí en la aplicación final, no sé si lo van a pasar, sí, ahí está. ¿Quieres un fuerte fundamento para su fe y esperanza? ¿Deseas tener ese confort dulce en su sufrimiento y prueba? ¿Quieres siempre a alguien al lado tuyo que entienda tu situación en cada momento? Entonces, ten presente en tu corazón ese nombre, Emmanuel, Dios contigo. Dios contigo. Él ha prometido nunca dejarnos ni nunca abandonarnos. Él siempre está con nosotros, con aquellos que lo conocen. Señor, te doy gracias esta mañana por permitirnos